Amén, amén, amén, amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Dios es bueno, Dios es grande y Dios es poderoso. Todopoderoso, amén. ¿Puede tomar su lugar? Estamos agradecidos con Dios por lo que está haciendo alrededor de nosotros. Amén. Todas las semanas recibimos buenas noticias, testimonios de las cosas grandes y maravillosas que Dios está haciendo. Amén. Hace unas semanas Dios nos habló que era una nueva temporada. ¿Usted se recuerda? Una temporada en donde Dios resucitaría sueños. Amén. Dios nos daría protección. ¿Se recuerda usted? Y fíjese que, ¿qué más? Cumplimiento de promesas. Y también nos restituiría todo lo que el saltón, el revoltón y la langosta y la oruga se comieron. Amén. El día miércoles me aborda un hermano y me dice, pastor, me dijo, lo llamé, pero no lo contacté. El día domingo andábamos con mi hijo, nuestros hijos en aquí en el Pajón, y en el Pajón hay una feria, y yo le insistí a mi hijo que si no quería subir a una de esas ruedas a interceder, por supuesto, ¿verdad? Porque desde los aires se intercede mejor. Pero el muchacho no quiso, y bueno, entonces mejor vamos a tomarnos un atol y vamos a interceder desde aquí abajo. ¿Cuál sería la sorpresa? Que a los pocos minutos se zafó la rueda de Chicago, que no es tan de Chicago, pero se cayó y tristemente hubieron 17 personas lastimadas. Pero habíamos estado orando y creyendo en la palabra de esta nueva temporada en donde Dios nos da protección. Y este muchacho fue protegido. Después fue un caos, pusieron una tarima, no podían entrar las ambulancias, la gente se complicó más, creo que de los golpes que con la entrada de tanto, no había acceso. Dios va a cumplir su palabra en cada uno de nosotros. Y si Dios anunció una nueva temporada, yo creo que 2010 lo vamos a terminar con mucha bendición. Y estamos muy contentos, muy agradecidos. Quiero contarles que esta semana también he tenido contacto con muchos de los pastores que estuvieron aquí en Avivahuati. Y estoy maravillado, impresionado, agradecido con Dios y comprometido a hacer mejor las cosas para el Señor. Con mayor responsabilidad, porque muchos de ellos, pastores de iglesias de misiones tradicionales, que se fueron llenos del fuego del Espíritu Santo y que no son los mismos. Y eso nos anima, nos levanta. Así que nos animamos todos en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra. Efesios, carta a los Efesios del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la Escritura: Él os dio vida a vosotros. O sea que estamos avivados. A mí, a eso no suena muy avivado ustedes. Yo sé cuándo se avivan ustedes. Vamos a mandarle un saludo a las naciones que en esta hora nos están escuchando por internet. Allá hasta la Argentina, donde tenemos reportes que nos escuchan, Puerto Rico, los Estados Unidos, que por radio online están conectados en esta hora, reciban un caluroso aplauso, saludo, bendición de la iglesia más avivada de esta nación. Amén. Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios. Ese pero Dios marca la diferencia, hermanos. Ese pero Dios le hace un alto a todo lo que acabamos de leer, esos tres versículos anteriores. Que éramos hijos de desobediencia, que anduvimos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Quiero hablarle esta mañana para disfrutar esa nueva temporada que Dios nos ha anunciado. Es necesario realmente, aunque creemos, a veces medio creemos la palabra, porque no la creemos a veces totalmente, o nos emocionamos cuando Dios te va a bendecir, Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Pero para disfrutar esa nueva temporada que Dios nos ha anunciado, terminar este año con bendición, como Dios quiere, y comenzar el 2011 como el mejor año de tu vida, como nunca antes lo has experimentado y vivido, es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Y es necesario conocer el corazón de Dios. Y en estos textos, en estos 10 versículos, nos habla de un antes y un después. Pero nos habla del cristiano. Pero nos habla principalmente del corazón de Dios. Porque dice que todos anduvimos muertos en delitos y pecados. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por supuesto que aquí no hay uno solo que podamos decir, no, pues, pastor, fíjese que yo no andaba muerto, andaba de parranda, andaba muerto de todas maneras. Todos anduvimos muertos en delitos y pecados. Pero el corazón de Dios es tan maravilloso y de tal manera nos ama que envió a su Hijo aquí a la tierra a morir por nosotros, para darnos vida eterna. Amén. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. No lo oigo muy convencido a usted. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Jesús se fue a preparar una morada para nosotros. Y ya está preparada tu casa. Desde el día que tú dijiste, la Biblia dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, tenemos el derecho legal a llegar un día a presentarnos, pasar el tribunal de Cristo Y esperamos en Dios que Dios diga, buen siervo y fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pasa, deleítate, siéntate a la mesa con tu Señor, porque la casa ya está preparada. Aquí está tu morada celestial. Y eso lo vino a hacer Jesucristo por nosotros, por su inmenso amor. Pero yo creo, aquí tal vez si me pongo a preguntar, unos me dirán, yo conocí a Cristo en el año 80, otros en el 85, otros en el 70, unos en el 90, otros en el 2000 y así sucesivamente. Yo un día abrí mi corazón a Cristo tal año. Pero creo que si Jesús hubiera querido que fueras a disfrutar de una vez de tu morada celestial, ese mismo día nos lleva ya con Él. ¿Sí o no? Pero la Escritura dice que Él, que es rico en misericordia, no solo nos hizo sentar con Él, juntamente con Él, en lugares celestiales, sino que nos ha dejado aquí para que andemos en buenas obras, las cuales ya preparó de antemano para nosotros. La Biblia dice en la primera carta del apóstol Pedro, dice que fuimos llamados para heredar bendición. Dios ha preparado bendición para nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. Dios no depende de tu pasado. Dios no depende de qué familia vengas. Dios no depende si tu papá o tu mamá no están contigo. Dios ya preparó de antemano buenas obras para que andes en ellas. Dios ya preparó de antemano. Hermanos, algunos, nuestros padres ya partieron. No lo entendemos por qué, tal vez muy jóvenes, no sabemos. Pero no dependemos de eso. Dependemos de que Dios tiene preparadas buenas cosas para mi vida. Dios tiene preparadas buenas obras para ti, para que vivas en bendición, para que disfrutes de sus bondades, que Él tiene listas allá en el cielo, pero aquí las puedas disfrutar también. A veces me escriben, ¿verdad, pastor? ¿Por qué no predica de tal cosa? ¿Y por qué no predica de tal otra? O me reúno con alguien, predica de tal otra. Y mi respuesta siempre es la misma: prefiero predicar de lo que Dios me diga que tengo que predicar. Y hay algunos que están interesados en conocer los últimos tiempos y saber tanto de eso. Y está bueno. Es que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermanos. Entonces vivamos como que hoy fuera el último día. Y no nos atormentemos tanto si la bestia cuarta, quinta, sexta y séptima ya salió. Estemos con nuestro corazón para Cristo siempre. Y vivamos y disfrutemos aquí en la tierra las buenas obras que Él ya preparó para ti. El enemigo no está interesado, hermano, en tu presente. Él está interesado en tu futuro. Por eso es que te hace tanto daño. Quiere, intenta destruirte. ¿Por qué? Porque Él sabe que Dios ya preparó buenas obras para tu vida, para que andes en ellas. Oí la historia. Conocí el testimonio, mejor dicho, de una mujer en Indiana, los Estados Unidos, que a los 16 años quedó embarazada. Una niña, una mujer anglosajona, blanca, y quedó embarazada de un negrito. Cometió el error y los padres le dijeron, tienes que abortar. Y aquella muchacha dijo, no, yo no voy a abortar. Yo prefiero irme de este estado, irme de mi casa, irme a otro lugar. Y dice que emigró para California. Y cuando llegó, y en ese lapso hubo un ataque para que ese niño no naciera. No naciera y no naciera. Pero ella se aferró, llegó a California. Al primer lugar que llega, había una persona compartiendo el amor de Jesús. Y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ella creyó en Jesús como en su único y suficiente sanador y salvador de su vida, y aceptó a Cristo. Y entonces le regalaron una Biblia. Y cuando llegó a su casa, cuando abrió la Biblia, lo primero que vio fue el nombre Israel. Y dijo: yo a mi hijo le voy a poner Israel. Y ciertamente a ese muchacho le puso Israel. ¿Cuántos han oído aquel canto que dice: eres fiel, siempre fiel, eres? ¿Lo saben, muchachos? Jesucristo también les dio vida a ustedes. Era así como algunos de los que estamos aquí, así medio entre Jerez y la frontera. Y vivió con el que, imagínense, los negritos se burlaban de él porque no era ni una cosa ni otra. Y los blancos igual. Y dice que fue una lucha terrible, terrible, terrible toda su niñez y toda su juventud. Y que el diablo siempre quiso destruirla. Y ese muchacho que esa muchacha tuvo, ese niño, es Israel Houghton. Israel Houghton es el creador de esa canción. Es el director de alabanza de la iglesia Lakewood en Houston, Texas. Es un hombre que Dios usa tremendamente. Porque el diablo no le importa tu presente. Él sabe que Dios tiene preparadas buenas obras para tu vida. Por eso es que Él quiere destruirte, porque Él sabe, pero es necesario que para que tú disfrutes una nueva temporada, tengas el entendimiento que Dios tiene listas tus bendiciones. El diablo no te quiere hacer daño para ahorita, porque Él sabe que el 2011 es el mejor año de tu vida. Por eso te ha puesto como queriendo. Por eso a mi mamá le insistían que no me tuviera. Por eso a mi mamá le ofrecieron dinero para que yo no naciera. Pero más grande es Dios, más poderoso, pero Dios que es rico en misericordia. Tiene preparado para ti, amada hermana, amado hermano, buenas obras para que andemos en ellas. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Ay, este niño se me coló. Se le coló a un papá, pero a Dios no, porque Él tiene propósito para ese muchacho. Se le coló un papá según su pensamiento, pero la mamá es únicamente un instrumento. Ese niño nació de Dios, esa niña nació de Dios. Tú naciste de Dios, tienes que entender que Dios te ha creado con un propósito maravilloso. Dios te ha creado para que andes en buenas obras, para que donde quiera que vayas seas bendición. No importa si te quisieron matar, si estás aquí es porque Dios te ha guardado. Dios te tiene con un propósito exacto, perfecto. Es momento que te levantes y lo creas. Es momento, es que papá me abandonó, es que no sé quién, no importa. Dios está por ti, Dios es tu padre, Dios ha creado buenas obras de antemano, las ha hecho para ti. Tú tienes que entender esta mañana que hay buenas obras, cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, son las que Dios tiene preparadas para ti. Hermano, mis padres también partieron ya con el Señor, pero no puedo pasar toda una vida lamentándome. Yo sé que Dios tiene algo grande para mi vida. Yo sé que si Él me ha guardado, Cuando nuestro hijo Fernando, ¿no está Fernando? Ahí está Fernando. Los médicos decían: él no va a poder manejar, él no va a poder nadar, él no va a poder estar en el team. Pero Dios, que es rico en misericordia, tenía y tiene buenas obras preparadas para él desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios las tenía preparadas. Por eso fue que el enemigo quiso matarlo, destruirlo, robar. Pero Dios es rico en misericordia. Su amor es más grande que cualquier cosa. Pero es necesario que alguien le crea, que alguien se pare a decir: no más. No importa si en mi familia hubo divorcio, hubo trago, hubo droga, hubo trampa. Dios ha preparado para mi vida buenas obras. Dios ha preparado. Hay un mundo que me está esperando para que yo reciba bendición, pero también para que otros reciban bendición a causa mía. Por eso me quería matar a mí. Porque él sabía que un día las naciones iban a ser bendecidas. Tal vez aquí hay algunos que también él los quiso matar, o los ha querido limitar. La vida no es justa, pero Dios es fiel, hermanos. El hombre falla, pero Dios no falla. Dios está contigo. Tú no dependes de una herencia generacional. Tú dependes del Dios Todopoderoso, que es rico en bondad, en amor, en misericordia, y que ha preparado. Oiga esto. Ha preparado, ya están listas, hermanos. Solo es cuestión que creamos y caminemos en ellas. Tú que tienes una empresa, hermano, ¿crees que es la inteligencia tuya? ¡Ay, qué buzo topado soy! ¡No! Dios tenía preparado ese momento para ti. Dios tenía preparado este tiempo. Amén. Tú que eres un profesional, tienes una carrera, Dios lo tenía preparado. Es que mi matrimonio, sí, Dios lo tenía preparado. Ah, Señor, ¿pero por qué me separé? Pero quiero decirte, Dios es el Dios de la siguiente oportunidad y tiene preparadas cosas buenas para ti. Quiero decirte esta mañana y quiero sembrar en tu corazón que hay bendiciones que te están esperando, hermano. Por nuestra manera de pensar, no las hemos alcanzado. Tal vez has cantado mucho aquello: sufrir me tocó a mí, ya no más. Ya hubo uno que sufrió por ti y por mí, que fue a la cruz del Calvario. Allí en esa cruz del Calvario, él llevó todo. ¿Qué tal si el creyente cambiamos la manera de pensar y empezamos a disfrutar lo que Dios tiene? Saber que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es rico en misericordia. De tal manera que aunque andábamos, éramos enemigos de Él. Dice la Biblia que aun siendo enemigos de Él, Él nos amó. Porque ninguno dijo: bueno, Señor, yo nunca he sido malo. Él, siendo como tú y yo éramos, nos amaba. ¿Cuántos alguna vez hablaron mal de Jesús? Solo el pastor. Porque si usted habló mal de un evangélico, habló mal de Jesús. Habló mal de un pastor, habló mal de Jesús. Y aún así, ay, yo evangélico nunca, es así. Aragane no tiene nada que hacer. ¿Cuántos dijeron eso? Y hoy aquí lo veo, está algo desocupado. aun cuando dijimos todas esas cosas, eso es algo poquito. Dijimos más. Y si no lo dijimos con nuestra boca, en nuestro corazón se maquinó. Pero aún con eso, Dios nos amó. Dios ya nos amaba, diciendo: ay, esos de esa iglesia, allí ya Dios nos amaba. Esa es su gran bondad. ¿Qué tal si cambiamos nuestra manera de pensar, hermanos? Y empezamos a disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Pastor, usted no conoce la trascendencia de dónde, o de dónde vengo yo. No, no lo conozco. Pero sí conozco al Dios que te formó y que te hizo. Y que te preparó para este momento. Que te hizo para este momento. Mientras estudiaba esto y mientras meditaba en el Señor me hacía recordar cuántas veces mi vida quiso ser cortada. Desde que estaba en el vientre de mi madre. Por eso le digo con autoridad: al diablo no le interesa tu presente. Él sabe el plan de bien y no de mal que Dios tiene para ti. Y Dios quiere darte un futuro maravilloso, precioso, porque eso dice la palabra de Dios. Darles un futuro, por eso es que Él se empeña. Pero ¿qué tal si en nuestro corazón estamos, salimos hoy de aquí? Bueno, hay buenas obras preparadas para mí. Y yo debo andar en ellas. Yo debo andar como Cristo. Yo debo andar como Jesús. Yo debo vivir, porque la Biblia dice también que debemos seguir sus pisadas. No importa cuál sea tu trasfondo. Ve conmigo al profeta Zacarías. Capítulo 8. Y mira en pantalla, porque en pantalla está la traducción del Lenguaje Actual, que me gustó un poquito más. Aunque no crea, hay un profeta que se llamó Zacarías y tenía un libro. Amén. Zacarías está justo antes de Malaquías. Y Malaquías está justo antes de Mateo. Y Mateo está justo antes de Marcos. ¿Lo tenemos todos? Ya está, no está en pantalla todavía. Capítulo 8, verso 12 y verso 13. Y yo le voy a leer esta versión. Habitantes de Judá, habitantes de Jehová Sama, pueblo de Guatemala, ustedes fueron entre las naciones un pueblo al que todos maldecían, pero yo los salvaré y serán una bendición. Mire el corazón de Dios. Seguimos. Sembrarán sus campos en paz y sus viñedos darán mucho fruto. El cielo enviará sus lluvias y la tierra dará sus cosechas. Todo eso se los daré a ustedes, los que han quedado con vida. Por lo tanto, anímense. Por eso me gusta esta versión. Por eso se lo puse en esta versión. La versión Reina Valera dice de una manera diferente, aunque el final es lo mismo. Pero la forma de expresarlo. Aunque hayamos nuestras generaciones hayan sido malditas, hermanos. Aunque nuestras generaciones no adoraron a Dios, adoraron ídolos, adoraron dioses falsos, adoraron cualquier otra cosa, tal vez anduvieron en adulterio, tal vez anduvieron en fornicación, tal vez anduvieron en un montón de cosas, una línea de divorcio, una línea de separación, una línea de madres solteras, una línea lo que sea. Dios cambia y revierte, pero Dios, aunque los demás pueblos les maldecían, dice, yo los salvaré y serán una bendición. Dios, cuando mandó a Jesús e hizo el trabajo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, cuando por obediencia Él cumplió las órdenes del cielo de ir y morir por nosotros, Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos, para que nosotros seamos hoy benditos. Dios te dice, amado hermano, eres un bendito. Eres un bendito. Eres un bendito de Jehová. Eres un bendito. No eres el producto de una casualidad, de un accidente, de una noche de tus padres. Eres hecho, creado conforme a mi imagen, a mi propósito. El propósito de Dios para tu vida está listo. Las buenas obras ya fueron preparadas de antemano para ti. Todo está listo. Ahora es cuestión que lo quieras disfrutar. Jovencitos, es que yo soy muy joven. Dios le dice al profeta Jeremías: yo te tengo escogido desde el vientre de tu madre. No digas que eres un niño, porque yo te he levantado a ti para arrancar, para destruir, pero también para plantar y para edificar. Es que soy muy nuevo en la fe, tal vez ni conozco nada, pero Dios, si estás en este lugar esta mañana, Dios ha preparado buenas obras de antemano para que andes en ellas. Dios ha preparado lo mejor, el mejor tiempo de tu vida. No, el mejor tiempo será en el cielo, ciertamente, pero el mejor tiempo de tu vida mientras estés aquí en la tierra. Si no lo hemos disfrutado, es porque tal vez no lo hemos creído. Y en nuestra mente ha habido una mente de condenación, porque hay un concepto erróneo de Dios. Hermanos, Dios es bueno. Tal vez hay un concepto erróneo del Dios que por todo nos quiere andar pegando. El Dios de que nada se puede hacer. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, como para Dios. Como vino un muchacho una vez aquí a la congregación, pastor, me dijo: quiero saber qué opinión tiene usted del fútbol. Depende, le dije. ¿De qué equipo seas, le dije? Porque quiero decirte, le dije, que en esta iglesia nuestro Dios es real, le dije. Y verdadero, y es vivo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y él venía con un concepto diferente de que era pecado. Más pecado es decir que no lo hagan y atrás de todos lo están haciendo, le dije, porque es hipocresía. Salen del culto muy y se van a jugar hasta el otro lado de la ciudad para que no los vea el pastor. Porque hemos tenido un concepto erróneo de Dios, de un Dios castigador. Dios es rico en misericordia, hermanos. Y mientras estemos aquí en la tierra, ciertamente hay adversidades, pero todas las vencemos en el nombre de Jesús. Ciertamente no es fácil, pero tenemos un ayudador que se llama el Espíritu Santo, que nos guía, nos enseña, nos recuerda, nos consuela, nos levanta, nos anima. No estamos huérfanos. Él nos dejó al otro consolador. Es que agradar a Dios no es fácil, pero no estás solo. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar conforme al corazón de Dios. Pastor, ¿y en esta época qué es permitido y qué no es permitido? Todo es permitido, menos pecar. Se asustó, ¿verdad? Todo es permitido, menos pecar. Porque si pecamos, nos hacemos enemigos de Dios. Cambiamos la manera de pensar, hermanos. Tú tienes un padre bueno, yo tengo un padre bueno que me ama. Si me libró de las garras de la muerte hace 40 y pico de años para que yo hoy estuviera acá bendiciéndole a usted, bendiciendo a los que nos escuchan en las naciones por internet, es porque Él había preparado buenas obras para que yo anduviese en ellas. Los empresarios tienen que cambiar su manera de pensar. Usted no depende de la economía del mundo. Dios ya preparó los mejores proyectos para tu vida, hermano. Dios ya preparó las mejores cosas para ti. El cielo está preparado. Tu casa, tu habitación celestial ya está lista. Ahí no hay cambio. Ahí está. Avenida de oro con calle de más oro. Esquina. Vista al mar de cristal. Y aquí también está preparado todo, porque Dios ya lo hizo de antemano por ti y por mí. Cuando Jesucristo dijo, hecho está, consumado fue. Amén. Y si estás aquí, y si tú ya le diste tu vida a Jesús, y si no se la has dado, hoy es una buena mañana para decirle, Jesús, te necesito. Si no has dado ese paso que no habías entendido, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él es el camino. No como alguien dice por ahí, Él es un camino. No, Él es el único camino para llegar al Padre. Él es la verdad y Él es la vida. La vida aquí y allá. La vida en todos lados. Él nos da vida eterna y nos da vida en abundancia aquí, mientras estamos acá. En el nombre de Jesús esta mañana, tienes que botar todo argumento, tal vez toda palabra que alguien te condenó, tal vez algún ministro que no ha entendido y conocido a Dios en esta faceta, en la riqueza de su misericordia y de su bondad y de su amor. Porque uno mismo puede cometer un error si no ha conocido esa faceta de la bondad y la misericordia de Dios. Tal vez alguien que solo ha conocido el Dios del chicote, y aunque ciertamente Él al que ama, corrige. Y ciertamente tenemos que ser corregidos. Pero imagínense que qué aburridor, dirían unos amigos míos, qué aburridor tener uno a sus hijos con el cincho en la mano todo el día. Vení para acá. ¿No cree usted que sería muy aburrido que a nuestros hijos los pasemos corrigiendo todo el santo día, todos los días? Tal vez algunos se lo merecen, pues, ¿verdad? No estoy diciendo que no. Pero qué triste sería que les estemos dando palo y palo y palo, palo, palo bonito, palo. Y si nosotros siendo malos, dice, preparamos buenas obras para nuestros hijos, hermanos. ¿Sí o no? Porque si usted no estuvo en la universidad, usted quiere que sus hijos vayan a la universidad. Entonces usted prepara buenas obras para ellos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más nuestro Dios? Si usted cree que es Dios es solo vara, esta es una buena mañana para decirle, Señor, yo quiero conocer esa faceta tuya. Yo quiero conocer esa parte de tu corazón que no la he conocido. Y Él está aquí para hoy hacerse real en tu vida. Es que a mí me ha tocado muy duro, pero Dios ya preparó buenas obras para ti. Necesitas creerlo esta mañana, este día. Y yo quiero orar por ti esta mañana. Voy a terminar. No importa lo que viviste anteriormente. Dios te creó y te formó con un propósito. No eres un accidente. No eres el capricho de un papá o de una mamá. Tú eres el resultado de la voluntad perfecta de Dios. Tú no eres un colado o una colada. Tú no eres un estorbo en esta tierra. Tú eres una bendición. Tú necesitas entender eso esta mañana. Que el Espíritu de Dios esta mañana transforme nuestros corazones y podamos conocer el corazón del Padre maravilloso que tenemos. Otra parte de la Escritura dice que somos más que vencedores. Somos hechura suya, que Él nos hizo nación santa, pueblo escogido por Él. Que somos real sacerdocio. Que somos como la niña de sus ojos. En otra parte de la Escritura dice: amado, tú no eres despreciado. Tú eres amado y amada. Tal vez la vida no fue justa contigo, pero Dios es fiel. Tal vez has cometido errores, como toda la humanidad hemos cometido errores, pero Dios es fiel y justo para perdonarte y darte una nueva oportunidad. Porque hay obras, hay bendiciones que Él ya preparó de antemano para que tú andes en ellas. Él había preparado este ministerio desde antemano para que mi esposa, mi familia y yo anduviésemos en ello y cumplamos un propósito que Dios tiene establecido para mi vida, para mi familia. En el nombre de Jesús esta mañana, que tu presencia, Señor, Señor, quebrante toda palabra, Señor, que no ha salido de ti y que se ha impregnado en nuestros corazones, Señor. Tal vez palabras de una madre o de un padre. Pero que hoy las palabras de nuestro Padre Celestial se impregnen en nuestra vida. Tal vez nunca tuvimos esas palabras de un padre o una madre. Pero que hoy las palabras del Dios vivo, de nuestro Padre que nos hizo a su imagen y a su semejanza, se impregnen en nuestra vida como nunca antes. Sean sembradas en el nombre de Jesús y que den el fruto. Eres mujer amada, eres varón amado. No eres el producto de una fiesta. Eso es lo que el hombre pensó. Eres el producto del plan perfecto de Dios. No eres el producto de la ignorancia. Eres el producto del plan divino establecido para que andes en buenas obras y que seas bendición. Tal vez alguien te maldijo, pero hoy Dios te dice: yo te bendije y yo te bendigo y te he sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. No te bajes de allí, no te bajes de allí. Padre, oro esta mañana en el nombre de Jesús. Oro esta mañana en el nombre de Jesús para que podamos entender tus planes de bien y no de mal que tienes para cada uno de nosotros los que estamos en este lugar, y cada uno de nosotros que hoy somos tus hijos. Tú deseas un pueblo libre, un pueblo sano, un pueblo bendito para hacer bendición a otros, un pueblo abundado en fe, en amor, en gracia, en favor. Padre, que esta mañana toda palabra que ha enlazado el alma de cada vida sea quebrada en el nombre de Jesús. Toda palabra que marcó la vida de alguien en esta mañana sea quebrada en el nombre de Jesús. Y que podamos juntos entender que somos tu pueblo, que somos tus hijos, que deseas lo mejor para nosotros. Y todo lo que el enemigo tramó para mal contra nosotros, Dios lo revierte para su gloria. Así como Amán preparó la horca para Mardoqueo, Dios tenía preparada de antemano esa buena obra. Que el libro de las memorias sea abierto esta mañana en el cielo, y que Jehová te recompense, y que lo que el enemigo quiso hacer contra ti en esta mañana, hoy mismo sale ahorcado, y tú seas honrado en el nombre de Jesús. Lo que tú has visto como una derrota solo será el trampolín para la mayor victoria en tu vida. Lo que tú has visto como que el enemigo ha enseñoreado solamente será el trampolín para la mayor gloria sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu vida. Porque hoy es una mañana en donde Dios quiere honrarte. Dios quiere recordarte lo que tú vales para Él. Vales la sangre de su Hijo. Vales la sangre del Cordero. Tú no eres uno más. Tú eres un hombre, una mujer de Dios. Eres un hijo del Dios Todopoderoso, del cual Dios preparó buenas obras para que tú andes en ellas. Pero qué difícil me ha tocado, pero yo declaro que hasta este día, hasta este día, porque tú te levantas con fe, sabiendo que Dios ha preparado lo mejor del cielo para que lo disfrutes aquí en la tierra, porque Él ya envió lo mejor del cielo a la tierra y cumplió su propósito por el cual Él lo envió. Él dio lo mejor que tenía, dio a su Hijo, lo dio por ti, lo dio por mí, para que tú andes y yo ande en buenas obras que Él ya preparó de antemano en el nombre de Jesús. Padre, bendigo cada vida esta mañana. Bendigo cada vida esta mañana. Bendigo cada vida esta mañana. Cada familia es bendita. Yo te bendigo, hijo, yo te bendigo, yo te bendigo. Yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo. Bendigo tu vida, bendigo tu vida. Tú no eres producto de nada más que del amor y de la bondad, misericordia grande de Dios. Solo tú eres producto del amor y la grandeza de Dios. Ah, Dios te ama de tal manera, De tal manera, yo les bendigo, familia amada. Son familias amadas ustedes, familias amadas y benditas. Aquí no hay nadie que sea el producto de una casualidad. Tú eres el producto del plan divino de Dios. Tú eres un bendito, tu familia es una familia bendita, amada, a la cual Dios ha preparado de antemano buenas obras para que tú andes en ellas. Pastores, que a mí nadie me ha dicho que me ama, pero Dios te dice esta mañana que te ama, y te ama con amor eterno, porque Él te conoce desde antes, te preparó y te apartó desde antes de la fundación del mundo. Pastor, ¿por qué me pasaron tantas esas cosas? Porque hay un futuro que Dios te está esperando. Dios tiene preparado para ti un futuro de esperanza, de bien y no de mal, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo en esta hora. Bendigo en esta hora. Bendigo cada casa aquí representada.